Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Hola, Gastón, buenas tardes para vos, para toda la audiencia, un placer, como siempre. ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo bien, todo tranquilo, después de un fin de semana con actividad a nivel local y con un poquito de parate, digamos, a nivel regional, hasta que se vengan algunos torneos más importantes. Bien, arrancamos con eso. ¿Qué ha pasado en el ámbito local? Lo más importante, el cierre del Club Defensores de Belgrano, la entidad Pinto 47 de la ciudad de Tandil, cerró su torneo de apertura, el campeonato de pesca del Pejerrey, 6 torneos, después será en turno de 3 torneos más, en lo que será el torneo de clausura durante los meses de junio, julio y agosto. Quinta y sexta fecha del calendario, premio Isidoro y Emilia Cabrera, premio homenaje. Por la mañana, un poquito planchado por momentos, pique difícil, una laguna, un campo privado. De la estancia Don Natividad, ahí en cercanía de la Garma, triunfo de Agustín Baigorri, tras 3 años que no subía lo más alto del podio en club, se llevó la victoria con 77 puntos, fue segundo Marcelo Mortero, tercero Javier Cangros, cuarto Leandro Müller y quinto Mauricio Miguel. Con esto Müller seguía adelante en el campeonato en la definición de la apertura. Por la tarde, una pequeña brisa, por ahí un poquito más de pique se dio, sí. Victoria de Carlos Cabrera. También 2 años de abstinencia para Carlitos, que llegó a lo más alto, 81 puntos. Fue segundo Javier Cangró en gran labor con 60. Tercero Marcelo Mortero, 57. Cuarto Mauricio Miguel con 54. Quinto Leandro Müller, 39. Con este resultado, con esta Miguel pescando Mauricio Miguel un poquito más que Leandro Müller, sí. Se quedó con el campeonato por tan solo un punto. Mauricio Miguel, campeón del torneo de apertura, entonces. Fue segundo Leandro Müller, tercero Marcelo Mortero, también muy cerquita, apretaditos los 3, cuarto Javier Cangros y quinto Carlos Cabrera, torneo, como decía, muy Isidoro y Emilia Cabrera. La próxima fecha será el inicio de la temporada clausura, digamos, de lo que es Pejerrey, el domingo 9 de junio, en 15 días. Esto fue solo lo más importante de lo que pasó a nivel local. Gastón. Bien, impecable. De cara a lo que se nos viene para este fin de, ¿qué tenemos? Este fin de semana, el domingo, la gente del Centro Náutico del Fuerte, dentro de la nueva Casa Atahualpa, organiza una nueva fecha, la cuarta del calendario, 100 pesos la inscripción para los socios, 120 no socios, 50 cadetes y dama. A partir de las 8 de la mañana funciona la mesa de inscripción, a las 9 el concurso. Estamos hablando en las márgenes del lado del Fuerte, en el sector que tiene su reducto el Náutico, sí. Ahí de la isla, campeonato que lidera hasta el momento Aldo Espina con 63 puntos, José Durán está segundo con 59, Valentín Furlán 57, Eduardo Chomel, el último ganador, 54, y Mariano Sosa, 49. Mañana por la noche, 21:30, picadito de Planeta Pesca, con la fiscalización de la Peña Pescada de Tandil. Uh-huh. Quinta fecha del calendario, en el sector del Murallón, torneo que lidera Eduardo Chomelo. Por el lado del Club de Pesca Tandil, anuncian la salida recreativa, saliendo un poquito de la faz competitiva para el domingo 9 de junio, en 15 días, sí. Ahí en la laguna de Rivero, en campo de Rivero, en la laguna del Pingüino, 800 pesos para los socios, 1.100 pesos para los no socios, todo incluido, traslado, entrada, comida. ¿Dónde se puede conseguir ticket para ir a esta laguna? Se comunican con la gente del Club de Pesca, ahí en la sede social de San Lorenzo 818, los días lunes son los días que se pueden contactar, o bueno, cada uno de los pescadores con los directivos de la institución. Otra de las propuestas, la gente del Club de Pesca, que el día 17, el día lunes, que sería feriado, sí, día después, claro. Posterior al Día del Padre, uh-huh. Está realizando tercera y cuarta fecha del calendario de Pejerrey, embarcado en la Laguna Blanca Grande de la Olavarría. Esto es lo más importante que tiene que ver con la pesca deportiva, ya lo que es pieza mayor, lo más importante el día 9 también, ya tenemos prácticamente una semanita y pico con una convocatoria en la arenera del Club de Pesca Claro del Co, con muy buenos premios, sí. Y bueno, viene una temporada un poquito tranquila con lo que respecta a la pieza mayor de Pejerrey, por los vaivenes económicos, y bueno, que los clubes a veces no quieren arriesgar mucho, entonces se van quedando los más tradicionales en cuanto a Pejerrey. Tal cual, Jorge. Bueno, impecable, como siempre, lo que pasó, lo que va a venir, no tenemos tanto. Lo fuerte mañana aquí en la ciudad de Tandil, como bien dijiste, en el dique. Pero bueno, todo esto lo vas a estar detallando, si Dios quiere, el próximo martes, ¿te parece? Exactamente, Gastón, un placer, como siempre. Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia. Bueno, gracias, agradecido siempre por el espacio de la pesca deportiva. Abrazo grande, cuídese. Chao, chao, Gastón.